dices quizás, me dices tal vez y no te decides porque eres tan cruel. Me dices no sé qué hoy puede ser, creo que te burlas de mi gran querer. ¿Hasta cuándo durará esta espera? Dímelo, porque no soporto otro día más. Me tienes cansado con tu indecisión. Creo, estoy seguro de no merecer tanta, tanta soledad. Me dices quizás, me dices tal vez y no te decides porque eres tan cruel. Me dices quizás que hoy puede ser. Creo que te burlas de mi gran querer. Me dices quizás, me dices no sé y no te decides porque eres tan cruel. Me dices que sí, que hoy puede ser. Creo que te burlas de mi gran querer. ¿Hasta cuándo durará? Espera, dímelo, porque no soporto otro día más. Me tenés cansado con tu indecisión. Creo, estoy seguro de no merecer tanta, tanta soledad. Me dices quizás, me dices no sé, no te decides porque eres tan cruel. Me dices tal vez que hoy puede ser. Creo que te burlas de mi gran querer. Me dices no sé y no te decides porque eres tan cruel. Me dices que sí, que hoy puede ser. Creo que te burlas de mi gran querer.